fácil morir la carta ir en bicicleta le marca do amor vai o sonho con la música un sonho do ria vai que nos sirve para dar ya ben vida precisamente a un grande da restauración galega en Cataluña. Herida o... terra dos Ancares. Bueno, pues precisamente ese restaurante se chama Ancares. Ubaldo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Hoy está hablando Diego. Hoy se está dando faena. Bueno, para ti es que enténdenos en galego, ¿verdad? Sí, claro. Claro, o segundo de bordo, por así decirlo. Eso. Bueno, hay que falar dos Ancares precisamente porque esta fin de semana, es decir, mañán, tendés unha grande celebración, a celebración. No, mañán, el día 12. El día 12. Perdona. O día 12. Hay xente que se equivoca hasta cando hasta falan pa ir a comer. Cando falan directo. Bueno, sí, bueno sí, sí. A festa da primavera, non? Vas a que usted quere venir a comer rápido. Sí, sí. Pero vamos a tener que esperar una semanita más. É a festa da primavera, non? Sí, sí, sí, sí. O sea, tarde primavera. Sí, tarde primavera, sí. Sí, sí. ¿Cómo? Adelantando un poquito de todo. ¿En qué consiste todo ese xantar? Bueno, dinos... esta vez hemos cambiado un poquito. Uh-huh. Vamos a hacer todo un pica-pica. Después uh-huh. habrá un primer plato de pescado uh-huh. y un segundo de cordero al horno. No. Para que, sí... para que haya dos degustaciones y la gente no tenga que... Sí. Como siempre que hay uno, sí. esta vez haremos dos más degustaciones. Ah, perfecto. Bueno, sí. Hay que recordar y lembrar yo, no sé si antes otra vez, dónde está situado Os Ancares. Bueno, en Robreño 74, casi Numancia, sí. en Barcelona. Una calle por debajo de la calle Berlín. Eso. ¿Y o teléfono? 934... 906-879. Muy bien. Para reservas, ¿no? Porque sí, eso hay que reservar con anticipación, porque siempre, al final, después, siempre hacemos sí. igual, siempre hacemos un lugarcito, pero bueno. Bueno. A cada uno hay, que llegue. Hay que reservar porque o aforo es limitado hasta sí, cierto claro. punto. Claro. Sí, señor. Hay un momento que ya no decimos basta. Claro, porque además después de xantar temos, como siempre, música, ¿no? Hombre. Bueno, claro, la música en vivo con la gaita, con el acordeón. Sí. Música en directo. Todo. Música en además, directo para desde... Sí, sí. Además que hay gente muy bailadora, ¿eh? Aquí hay mucha gente que sí que quiere bailar y disfrutar. Bueno. Después de tantas... De tanta comida... Claro, calorías hay que bajar. Hombre, hay que gastar un poquillo. Un poquillo de moitas calorías que se meten no corpo, pero nesta gastadas calorías e os zapatos. Bueno, pero esto ya se ha vuelto también una aparte de nuestra oración, que es una gran familia, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, hay muchos asiduos, digamos, claro, por así decirlo. Claro, sí, claro, sí, ya sí. es una gran familia. Pero aparte de moitos la asiduos, mayoría son... Digo que moitos asidos que ademais quedan aí prendados na propia nas paredes da propia do restaurante, sí, non? Sí, que hai sorpresas tamén para a próxima. Claro, hai sorpresas tamén para a próxima fiesta. Ajá. Que claro, cuando llega la gente, se va a ver ahí... reflejado, ¿no? reflejado, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, claro. Aunque sí es cierto que esta vez, en esta ocasión, tendes ahí... ofrécese precisamente mar e terra. Mar e terra, sí. Primero el gran tapeo, sí, sí. Después una melusiña, y después un cordeiro. Un cordeiro, sí, sí. Maremonte. Maremonte. E despois, o que sí tamén hai que destacar nestas cousas que sempre o dixemos, a verdade que, pero vos tamén poñedes de moitísimo interés ao final, o prato final, que é precisamente o postre, non? Sí. As lambetadas, que sí. Que di, sí, non sei. Esta vez creo que haremos unas orellas. E moitísima xente despois pide o seu chupito para poder... Bueno, el cafelito, e despois xa sabe que queda todas las botellitas por la mesa y cada uno vaya seleccionando el que le guste más. Claro. Pero si non comen os pratos con correspondentes, non hai postre. Non hai lambetada. De chupito. De chupito. Café sí, pero chupito non. Claro, tú sabes que yo estoy siempre vigilando todo. Claro, hombre. Yo no. Claro. Muy bien. ¿Comeo, sí, mañana comeo que non comeo? Eso. Muy bien. Bueno. Moitas grazas por informarnos e darlle comunicación a todos os nosos ointes de ese grande festa. Volvemos a repetir, o día 12, día 12. A partir das 2 da tarde xa se comeza, aquel xa está cheo, pero bueno. Sí, hay gente que está a la 1 ya, pero... Xantar de primavera, que cada ano, ou digo, cada mes celebra precisamente o noso grande restaurante. Os nosos amigos aí do restaurante Ancares. Unha aperta grande, bueno, e moitos éxitos. Eso, bueno, muchas gracias a vosotros por siempre estar a nuestro lado. Vale. A nosa obligación é esa, dar a conocer precisamente todos os actos que estades a facer. Y siempre por lo menos haciendo la gran chuntanza de la gente de Galicia que se siente ve su cara de felicidad y que se lo pasan bien. Satisfacción. Hombre. Pero que, por cierto, no está limitado solamente a los galegos, que también van asturianos, se van catalanes, y andaluces, catalanes, catalanes, de todo. Que pueden achegarse. Eso digo que es una gran familia de galegos, pero también, claro, tenemos una gran clientela catalana y andaluce, y asturiano y de todo. Sí, sí, señor. Como tenga que ser. Que ya lo anomenamos todos galegos, porque claro, todos se ponen en el casi del mismo paquete después cuando llega el gran baile de la gran gaita y acordeón, todo ya... Sí. Una mostra precisamente eres ti, ¿no? Que no eres galego. Exacto. Ahí está, claro. Ahí está. Sí. Sí, precisamente. A pesar que estoy trabajando, también disfruto y... Se trabaja más tranquilo con la confianza de la gente, claro. Agradecemos muchísimo a tu aportación. Además, Ubaldo tengo un gran equipo, ¿eh? Claro que sí. Representado por él, claro. Sí, sí. Claro. Venga, una aperta grande. Gracias. Veña, hasta el otro momento. Hasta luego. Gracias. Más música, pues, ¿no? Algo de música. Que apunten na súa axenda a todos os que queiran. Que o día 12, a partir das 2, na Mar e Montaña, ali no restaurante Ancares, que está tocando na calle Robreño, tocando... Esquina... Numancia. Esquina Numancia. Bueno. Ahí detrás da estación. Seguimos. De veña, ahí vamos. No sé yo.